madres. Hola, mi nombre es Lorena Aristizábal. Estuve en la primera versión de Comadres de Alaraca cuando todavía tenía a Baby Selena en mi panza. Y ahora está aquí en mi regazo con 3 meses. Y bueno, estoy súper contenta de poder contar esta historia de los últimos acontecimientos con Paz y con la otra Cele, Celeste. Tenía que ser todo eso que no quiero ser. Hola, hola, soy María Paz del primer programa. Bueno, aquí ya con las bebés, con las Celes, emocionada de que se conozcan, de que se vean sus caritas preciosas y ahí la podrán escuchar, ella es Celeste y bueno, ya prontito sabrán esta maravillosa historia. Bueno, pues a mí me cambiaron mucho los planes. En esa primera entrevista les había contado que tenía toda la expectativa de tener un parto natural en mi casa, lo más cercano a una loba pariendo bajo la luz de la luna, súper feliz. Pero bueno, desafortunadamente, o bueno, no sé si desafortunadamente, simplemente la historia fue distinta. El viernes de esa semana tuve cita con el médico. Me dijo que analizando las últimas ecografías se podía ver que como que la curva de crecimiento de Selena se había un poco estancado y ya no estaba ganando peso con la misma velocidad que antes y que él recomendaba una inducción. Tuvimos una conversación con nuestro partero que había estado acompañando bellamente todo el proceso de gestación y tomamos la decisión de pues hacer caso a esa recomendación, que implicaba ir al día siguiente a la clínica a empezar el proceso de manera artificial, ya no natural como yo tanto deseaba. Fue como una noticia dura porque obviamente tenía la expectativa de que fuera diferente, pero igual tratamos de hacerlo lo más bello posible. Esa noche estuvimos acá en la casa con el partero, le hicimos un canto con tambores a Selena también para indicarle el camino por el cual debía salir, que parece que no oyó muy bien. Bueno, pero dándole la bienvenida y contándole que iba a nacer, que iba a salir del útero que tan amablemente la cobijaba, iba a venir al mundo a vernos las caritas por fin. Al día siguiente fuimos al hospital, empezó la inducción que implicaba inyectar oxitocina y teníamos igual la expectativa de que así ya no hubiera sido un parto natural, fuera así un parto vaginal. Empezaron algunas contracciones, me pusieron unos monitores para ver cómo estaba ella, para ver cómo estaba yo, hicieron una ecografía y a medida que iban pasando las horas y a pesar de que había contracciones, no había dilatación, que eso indicaba pues que Selena no estaba metiendo la cabeza por mi coño, por el, bueno, ¿cuál será eso? Como el cuello uterino, no se había encajado, llaman los médicos, y que iba a ser necesario hacer una cesárea. Esa fue la noticia que me dieron. Fue una noticia también dolorosísima, yo no estaba preparada para una cirugía, nunca me habían hecho una cirugía en mi vida, solo me habían sacado las muelas, y bueno, obviamente se siente un poco como una derrota también, ¿no? Era como que hice mal, la sensación era que hice mal, o será que le está pasando algo a ella. Entonces había como mucho temor y mucha desilusión y mucho, pues obviamente que se traducía ahí como en mucho llanto. Fueron unas horas muy tristes, pero además tuve la muy mala experiencia de que cuando llegó el obstetra se portó como un patán. Las chicas que me habían estado viendo eran las ginecólogas de la clínica de la mujer, y cuando llegó el obstetra, que se supone que era el man con el que había construido pues como toda una historia durante todo el embarazo, quien la había estado viendo, se portó como un patán. Leyó como los resultados del monitor y dijo: estas contracciones no están produciendo ningún efecto, esto está todo mal, y movía el papel como si fuera mi culpa, como si fuera un examen que me hubiera tirado, bueno, como estúpido. Me hizo un tacto, volvió a repetirlo, o sea, me metió los dedos al coño por 2 veces seguidas, súper innecesariamente, y con los dedos adentro me decía: mira, es que no se siente la cabeza, es que está flotando, no sé qué, esto está mal. Y yo: marica, esto me está doliendo y no tengo ni idea si está bien o mal, no es mi culpa, explíqueme qué es lo que hay que hacer y cómo lo podemos hacer de la mejor manera para que mi hija esté bien. Bueno, se portó como un imbécil. Cuando salió de la habitación yo me puse a llorar y hablé con mi chico y le dije: yo no quiero que este tipo atienda a mi parto, es un patán inmundo. Obviamente la suegra, la mamá que estaban ahí, pues se pusieron súper nerviosos porque lo que menos esperas es un cambio tan drástico de planes a última hora. Pero yo tenía clarísimo que no quería que fuera esa la persona que trajera a mi hija al mundo. Entonces llamé a una enfermera, la enfermera me dijo que era muy complicado cambiar de obstetra, dije que me valía huevo, que tenían que resolverme la situación. Llamaron llamaron al man. El man llegó y me dijo, ¿qué pasa? Entonces yo súper articulada, decentemente, pero con mucha contundencia, le dije que me parecía que había sido absolutamente violento y agresivo innecesariamente, que no había sido claro en su explicación y que por el contrario me había hecho sentir culpable e insegura, que lo que menos quería era que fuera él el que atendiera mi cesárea, que exigía pues un cambio de persona en el hospital, que iba a poner además una queja. El tipo me dijo que lamentaba mucho el error de comunicación. Le dije que no había sido un error de comunicación, sino una práctica negligente de su parte. Y bueno, eso se tradujo que efectivamente me pusieron a otra ginecobstetra, que fue súper amorosa. Desde que llegó, se tomó el trabajo de explicar totalmente la situación, por qué iba a ser necesario, cómo iba a funcionar. Se disculpó, se sentó al lado mío con José, me acarició, fue súper bonita, estuvo como 2 horas ahí con nosotros explicándonos, digamos, como también ayudándome a reconciliarme con la idea de que iba a tener una cesárea, explicándome que parir por cesárea era también una manera legítima y bonita de parir, que no era un fracaso lo que yo estaba experimentando, sino era pues una circunstancia particular y que era mi manera de vivirle, mi manera de construir esa historia, lo que le iba a dar todo el significado, que lo íbamos a hacer juntas, las tres, ellas, Elena y yo, para que fuera de la mejor manera posible. Entonces, bueno, eso también me tranquilizó un montón. Ya llevaba todo el día en el hospital. A las 7 de la noche me pasaron a la sala de cirugía, y a las 7:59 ya había nacido Selena. La cesárea fue súper bonita, la chica estuvo todo el tiempo explicándome qué iba haciendo, me pusieron anestesia, era muy raro porque no se podían mover las piernas, y bueno, ya cuando me iba contando y de repente me dijo, listo, nació, la oí, me la puso en el pecho, me sorprendió que era súper peluda, súper mojadita su cabeza, le di muchos besos en la cabeza. Bueno, increíble, ese momento es absolutamente conmovedor, inolvidable. Después de eso, pues se la llevaron como para revisarle los signos vitales y tal, la vistieron, le pusieron su primera pijamita y la ginecobstetra directamente fue a llevársela a José, a mi chico, a su papá, para que la conociera. Ella ahí abrió los ojos, también momento llanto total, y ya como a la media hora, cuando yo ya podía mover bien las piernas, me la pasaron otra vez, me la enchufé en la teta, momento así también como, uff, qué locura, tengo un bebé en mis brazos, por fin. Y bueno, ahí empezamos a construir nuestra historia, Selena y Leán Tequer Aristizábal y entorno. Desde que naciste, soy mejor amante, como si hubieras destapado mis conductos, me han crecido los senos, el vientre y las caderas, mi cuerpo expandido encontró su motivo. Tú circulaste por mí, hiciste un camino divino. Los días antes al nacimiento de Celeste, concretamente el día anterior, tuve un día de trabajo muy duro donde implicaba como cargar peso, agacharme, estar en movimiento continuo y fuerte. Y pues este último mes había tenido muchos dolores de espalda, entonces en diferentes lugares, no solo como en la parte baja, sino en la media, o sea, mal. La espalda, ya también el peso de la barriga, pues me hacía sentir como el dolor. Entonces el día anterior me estoy bañando divinamente y me sale el tapón mucoso, y había leído, y bueno, por historias, que salía con algo de sangre. Pues el mío no salió con sangre, entonces no lo relacioné con que era ese el tapón y que al día posterior o en horas posteriores pues iban a ser Celeste. Entonces, bueno, nada, pasó la noche, tranqui, algo de dolor de espalda, pero ya el día siguiente, o sea, el 5 de mayo, sí tenía mucho dolor de espalda, desde las 7 de la mañana que me levanté, pero ese día era el baby shower de la bebé. Bueno, el dolor de espalda todo el día, le digo a mi mejor amiga, como, oye, tengo este dolor de espalda que es como un poco recurrente. Entonces me dice ella, ¿pero es muy intenso o lo soportas? Y yo, no, pues en realidad lo soporto, no es muy intenso. Así me dijo, ah, no, entonces no, porque las contracciones uno no las soporta, duelen mucho. Y yo, bueno, entonces no es una contracción. Luego llamo a una amiga que es médica y le digo como, oye, Cindy, es que estoy sintiendo como estos dolores en la espalda, entonces no sé si sea las contracciones. Y me dice ella, son soportables. Y yo, pues sí, no es tan intenso. Ah, no, entonces no, eso son 2 semanas antes de que nazca el bebé, dan esos dolores. Y luego, bueno, la mamá de un amigo me dice como, ay, tienes la panza muy arriba, ahí te tiene que entrar como entre el pecho y la panza 4 o 5 dedos cuando ya están a punto de nacer, algo así. Y me dice, no, está muy arriba, entonces todavía no es el momento de que nazca, eso da 2 semanas antes de que nazca. Entonces, bueno, ya me metí como en la cabeza que no iba a ser ese día. Y como con todo el corre-corre, el baby shower, pues como que atendiendo a la gente, que bueno, la comida, no, digamos, no hubo como mucho tiempo para ser consciente de lo que estaba pasando por mi cuerpo. Pero sí me marcó mucho algo que me dijo una amiga. Yo ya estaba como muy estresada porque primero entró mi amiga, después entró mi mamá, después entraron todas las amigas, después la sala privada que tenemos era la sala colectiva y masiva de la fiesta. Entonces todo el mundo iba entrando como, ¿estás bien, Paz? ¿Estás bien? Pero pues como que nadie podía creer que estuviera pasando. Y por supuesto yo, y por supuesto mi compañero, o sea, no es hoy. Bueno, entonces ella me dice como, linda, tú conoces tu cuerpo, tú debes saber si ese dolor es ese dolor. O sea, nosotras te podemos decir como, no, es entre una semana, es en 3 días, pero tú debes conocer tu cuerpo y siente el llamado que tu cuerpo te hace. Pues no lo sentí mucho, pero bueno. Ya luego pues me siento a hablar con mi mamá y le digo como a mi mami, no, es que me están llegando unos dolores un poco más intensos que los anteriores y ya son cada de 5 a 7 minutos. Entonces ella me dijo, pero son muy fuertes. Y yo, pues más o menos, digamos que lo soporto. Y estamos hablando y duramos como unos 10 minutos a 15 minutos hablando. Y pues yo así como, ay, ahí llegó, ahí se fue. Y me recuperaba y seguía hablando, ay, llegó, ya, bueno, ya. Y ya me dijo como la sabiduría de las mamás. No, yo creo que, no, así no fue, ustedes en trabajo de parto, ya, no soy responsable, todos para el hospital. Y yo, no, yo no creo porque las contracciones son muy fuertes, pues. Y ella, no, si estás en trabajo de parto, llamó a mi compañero y le dijo, oye, no, yo creo que ya está en trabajo de parto. Entró mi mejor amiga, que ella ya es madre, y me dijo como, no, yo creo que ya estás en trabajo de parto. Y yo, ay, ¿será? Entonces, nada, yo dije, no, yo no me voy a ir porque estoy en 2 de dilatación y me van a meter droga y me van a tratar mal y no quiero y bla, bla, bla. Y ya mi mamá casi que me sacó empujones, pues me puso como la chaqueta y me dijo, no, ya, nos vamos. Y llamó a Iván, o sea, nosotros teníamos como previsto el baby shower hacer la farra. O sea, ya estábamos todos como en modo karaoke, o sea, ya, sí, ya la gente estaba farra, y pues mi compañero también estaba al cual. Y entonces como que ya lo llaman y él me dice, nos entramos como a una oficina que tenemos, y me dice como, Paz, ¿tú crees que ya es? Porque es que yo te veo muy tranquilo. Y yo, pues no sé, a mí me duele, no sé cómo decir, pero ¿cómo te duele? Y yo, no sé cómo te explico si tú nunca has sentido ni cólicos menstruales, no puedo explicarte qué siento, ¿no? Entonces ya, pues nada, mi mamá golpeó y me dijo, ya, el carro está afuera, ya, nos vamos. Y me sacó literalmente empujones, me embutió en el carro y todos embutidos, o sea, mi hermano, mi mamá, mi suegra, mi compañero, el conductor, todos ya metidos en el carro. Y ya en el camino como que yo empecé a sentir mucho miedo y se me intensificaron mucho más las contracciones, ¿no? Como que yo, ay, no, qué tal, ya sea el gran día, no. Bueno, llegamos al hospital y nada, la enfermera como, hola, ¿por qué viene? Y yo, pues no sé, tengo como contracciones de pronto. Entonces ella me dice, ¿desde qué horas? Y le dije, siento esto desde las 7 de la mañana, pero digamos que en estas últimas horas ha estado mucho más intenso el dolor. Y ella, pues nada, no me creía, pues porque entra la otra chica al otro consultorio y así como doblándose, como, no, no. Y yo la miro y yo todavía, No, yo creo que todavía no. Yo creo que tenía el dolor muy pasmado porque tenía miedo. Y ya, bueno, me pasan a la ginecóloga y me hace el tacto y me dice como, bueno, estás en 7 de dilatación, entonces esto va a ser muy rápido. Y ya fue muy rápido, llegamos a las 7 de la noche y a las 10 nació. No rompí fuente, fue membrana, me rompieron la membrana, entonces fue un dolor de mierda, pues, o sea, la atención estuvo bien. Le dije a mi amiga médica, la que me dijo que me faltaban 8 días para que naciera la ella. Le dije como que qué hospital me recomendaba y me dijo, no, pues el materno infantil es el hospital. O sea, ya digamos que la línea de parto humanizado está como en avanzada con relación a otros hospitales, son practicantes de la NACH, entonces digamos que son jóvenes, también entienden mucho el trabajo. Y pues como que las últimas contracciones que tuve previas a que me rompieran la membrana, pude tener las contracciones de pie. Iván estuvo, aunque él dice como ya cuando me pasó la prendida que tenía, ya estaba celeste y tú en la camilla así como que, ¿qué pasó? Todo esto bien, una borrachera. No, él dice, estaba prendido, no estaba borracho. Pero sí, todo fue muy rápido. En realidad, no hubo tiempo para la oxitocina, no hubo tiempo para los medicamentos, para... Como que cuando me rompieron la membrana, me dijeron, vas a sentir mucho dolor. Si tú eliges que te dopemos, lo hacemos. Y yo, ¡ay, sí, ya, métame lo que sea! Pero estuve mucho. Y no hubo tiempo. O sea, fue como que se fueron a hacer eso y yo ya, ¡ay, ya van a hacer! Y ya allí fue como dos pujones y ya salió la celeste pegando el grito. Automáticamente pues fue como el contacto piel con piel. Y no, pienso que ha sido la experiencia más linda, pues como verlos y uff, no es una cosa mágica. Muy linda. Y bueno, mi compañero estuvo en el parto, entonces también uno ahí se da cuenta que en realidad es muy, muy importante que ellos estén, ¿sí? Pues uno no se lo hizo con el dedo, ¿sí? No solo por eso, pero también porque hay mucho susto y todo es como que estamos con gente desconocida en un lugar desconocido y como que el hecho de que uno esté acompañado es muy, muy importante. Creo que también por eso, de alguna forma, el parto no fue tan traumático, fue muy lindo en realidad. Nació bien, verlos así recién salidos con el ombligo pegado. Es muy lindo, es muy lindo, es muy lindo. Pegó el grito así, salió llorando y apenas la pusieron como en mi pecho, se cayó como, ay no, ay mamá, estoy... No, es muy lindo. Y ya, no me rasgué. Entonces, casi que a los 3 días ya estaba con ganas de callejear así. No sé, creo que todo el susto que tenía, también en la última etapa decía como, no, esto, voy a poder con esto. Y bueno, pudimos pese a todo el susto y ya aquí está la bebé. Yo amo mis tetas. Aunque como tabla soy plancheta. Ellas fueron tetero de alimento repleta. Pues yo me sentía así súper victoriosa en el momento uno que me la pusieron y ella efectivamente empezó a succionar, como wow, lo tienen reincorporado, lo estamos haciendo súper bien, soy una tesa de la leche. Me sentí súper feliz, además las enfermeras al principio eran como, uy, pero qué calostro, uy, que le sale súper bien. Y yo, yes, wow, no, lo mejor, tan, tan, vamos a hacer esto re fácil. Me eché como lanolina, que es una cremita de justamente para evitar que se agrieten los pezones. Me ponía la leche, tin, tin, tin, empatí en los primeros 2 días. Cuando ya empezó a agrietarse el pezón y al día 4 tenía unos cráteres así, pero que ni la luna. Visto desde arriba, de verdad, había un hueco en mi pezón súper profundo. Y empezó a ser muy doloroso y era una sensación muy extraña porque se suma, empieza a acumularse también ya la falta de sueño, que los primeros días Selena se levantaba cada hora, cada 45 minutos, no pasábamos más de una hora dormidos en la noche y empezó también, pues era muy frecuente que quería comer y pasaba mucho tiempo pegada a la teta, o sea, 2 horas, 3 horas sin soltarla y obviamente se empezaron a agrietar los pezones, me producía un dolor que iba hasta la espalda, como con mucho calor, luego otro que me bajaba como un calambre hasta el dedo del pie y empezó a ser raro, sobre todo porque además del dolor y del cansancio y de no saber qué hacer y de que cada cosa que hacía era como, tenía mucho la duda sobre a qué respondía, si tenía hambre, si tenía sueño, si tenía qué, era todo muy, muy raro y muy incierto al principio. Se le sumaba como esta culpa de no quiero que llegue otra vez el momento de darle de teta y otra vez se despertó y otra vez tengo que darle teta y otra vez me va a doler. Y obviamente la mamá, la suegra, el marido, todo el mundo mirando como, uff, qué doloroso, con cara así de terror, porque de verdad era muy sanguinoliento. Y todo el mundo alrededor como mirándote con terror, pero sin poder hacer nada, igual con la expectativa de que, pues de que lo afrontas y sigas, ¿no? Y una misma diciéndose como, tengo que poder, esto es muy importante, tengo que alimentar a mi hija. Bueno, fue muy doloroso. Gracias a la vida tuve también como el acompañamiento de un partero, de la mamá Naco, de Ramiro, de una chica también asesora de lactancia. Me puse hierbabuena, sábila, aceite de oliva, auyama, sebo de chivo. Todo el tiempo estaba con las tetas al aire, justo detrás de mi casa, que tiene unas ventanas grandes, está el obispado castrense. Todo el tiempo estaba yo ahí como con mis tetas al aire, mi costra, huevón de pezón y la respectiva terapia del día con algún recurso natural. Y fueron días súper dolorosos. El primer mes y medio fue súper doloroso. Ya después aprendí como a extraerme, a usar como técnicas para que empezara a sanar. Y después de ese primer momento ha sido súper placentero y súper lindo. Es como qué raro que la misma experiencia esté marcada por un recuerdo tan hiper doloroso y luego tan hiper satisfactorio. Y yo lo que pensaba es, pues al final toda esta historia es la historia de muchas chicas. Efectivamente creo que el hecho de que, no sé, usemos brasier o que tengamos tan débiles las tetas como la piel de las tetas hace que sea, pues que para nosotras, diferente al resto de las mamíferas, sea realmente muy doloroso, como que le hemos contrastado naturalidad a la mamantada con nuestras prácticas humanas. Pero también creo que es muy importante que las chicas transitemos ese momento con mucha información, con mucho acompañamiento, con mucho trabajo en equipo, porque solas, o sea, las chicas que han tenido que transitar por esto solas, no me imagino cómo lo hacen. O sea, yo estaba muy concentrada en eso, como en sobrevivir al dolor, en resistir para alimentar a mi hija, y para eso necesitaba un montón de gente a mi alrededor resolviendo todo lo demás y dándome toda la fuerza y contándome todas las historias de supervivencia, como vamos, tranquila, va a durar un poco, se te va a hacer eterno, pero vas a ver que después se soluciona. Yo pensaba, no, o sea, este cráter que tengo que reconstruir todo mi pezón, o sea, van a pasar años. Y no, solo pasó un mes y medio, se hizo eterno. Pero bueno, ahora soy una vaquita lechera total, me salen así chorros, le cae leche en el pelo a mi hija y en el ojo y la tragando todo el día gracias a la vida. Y ahora estoy muy feliz, pero sí que creo que es un momento súper doloroso. Entiendo que haya muchas chicas que desistan en ese momento porque realmente es teso, pero también creo que, pues, que no se puede negar que es fundamental. O sea, lo veo como en la salud de mi hija y en la mía propia, es súper importante la lactancia materna, re contra importante, y necesitamos mucho acompañamiento, mucha información, muchas herramientas y mucha también como resistencia consciente a otro tipo de publicidad que te incentiva como a soltar el intento rápidamente y suplantarlo con fórmula y bueno, con todas estas historias de las multinacionales, etcétera, de los impulsadores médicos, guachu guachu que está detrás. Entonces, amiga, si estás ahí pasando por ese momento doloroso, resiste, resiste. Como lo relata Lore, es una calca completa de mi experiencia también. Yo decía, esa es la forma de vengarse la vida de mí, no sufrí en el parto, pero ahorita sí. O sea, era tanto que ya me daba mucho miedo darle de comer, entonces se me llenaron un montón las tetas. Y todos, no, le va a dar mastitis, tiene que sacarse la leche, y ni siquiera podía sacármela con el extractor del dolor. Entonces mi suegra me dijo como, bueno, a mí de joven, cuando tuve mi primer hijo, me hicieron un remedio, entonces pónganse en cuatro y le pongo vela de sebo para ayudar a mover la leche, y pues como cual vaca, así me ordeñó mi compañero. O sea, digo, qué escena tan patética esta, wey. Yo me veía en el espejo y decía, pues, ¿en qué momento me pasó esto? ¿En qué momento? O sea, en ese momento yo en serio lloraba, pero ahorita me acordé y me da mucha risa, porque yo decía, no va a pasar nunca, voy a durar. Ah, bueno, y una amiga me dijo como, marica, yo duré 6 meses con el pezón agrietado. Y yo, como que 6 meses es mucho tiempo. Y bueno, tengo como una imagen de así de Celeste yo mordiendo literal la almohada del dolor. Y Celeste, digo como, no, ya está aguantando mucha hambre, creo que ya tiene que comer y yo soy su fuente de alimento y pues ya que hijo de putas, ya tocó. Y estoy así como con las lágrimas y apenas la volteo a mirar, está llena de sangre la boca, así re mal. Y yo como, no, qué sé, pero toda llena, imagínense la escena de la cara de la pobre bebé, toda con la boca llena, una escena vampiresca y tarantesca. Ay, y bueno, me salía costras y ella se la comía, me salía costras y ella se la comía y así todos los días, como que costras se la come, costras se la come. Y pues ya en un momento dije como con todo el, perdí todo pudor con todo el mundo, o sea, con los quienes me visitaban, los amigos de mi compañero, mis amigos, los tíos, no, todo, o sea, todo. Porque ya uno del mismo dolor le vale huevos y lo ven o no lo ven así. Entonces mi compañero en un momento me dice, no, le digo, no me aguanto las camisas porque se me pegan, o sea, queda como la costra naciendo otra vez, se me pegan y si se me despega la camisa, se me despega la costra. Entonces él tuvo una grandiosa idea de cortarme así en la forma de los pezones un poco de camisas que yo tenía. Entonces me la pasaba yo por la casa así con huecos en las tetas. Y bueno, yo no sé, ya llegó un día en que yo pienso que lo que envía el cerebro a la, al cuerpo es la información de que tienes que sanar como sea, ya. Y un día simplemente cerró y sanó y ya, y de ahí en adelante, bueno, que me quedó una cicatriz toda pella en el pezón ahí, porque eso ya se me va a caer, lo tengo colgando, ¿qué es esto? Ya pasó y uff, es muy lindo esto, ya cuando pasa todo el dolor y eso traumático, es muy lindo porque es una conexión bien bonita que pienso que solo la vimos nosotras, o sea, el papá puede estar ahí, puede ser muy consciente, ejercer una paternidad así, mejor dicho, la más presente pues, pero que nosotras, con nuestras crías al fin y al cabo, es una conexión muy, muy linda y la lactancia es una cosa increíble porque es como, ay, sí, somos las dos, es un vínculo maravilloso cuando lactas y te miran, como tan agradecidos también por eso. Y la especie, ¿no? Somos reanimales, ay sí, somos reanimales. Bueno, y sí, como hacía el llamado Lore, pues la lactancia al principio es dura. Ah, una amiga me dijo que había regalado, y porque no me hicieron ese regalo en mi baby shower, le habían regalado, bueno, a una amiga de ella, hay unos instructores de lactancia ahora, como unas personas que van contigo y te dicen cómo poner el pezón, cómo cogerlo, porque si uno no sabe, uno le pone la teta y ellos chupan a lo maldito sea y eso está acostumbrado solo a los besitos, besitos leves, no a que vengan estos manes y estas nenas así como máquinas. He pensado como donde se empleara toda esa energía de los bebés amamantando, marica, se podría mantener una casa prendida, o sea, es como que, uy, no, es muy, muy, mucha energía ahí empleada en eso. Y bueno, el dolor pasará y luego estarán enamorados queriéndole dar teta siempre. Yo, Celeste llora y le doy teta, se ríe, le doy teta, dice, ah, y le doy teta, todo lo quiero solucionar con esta poposeado teta. Todo teta, todo teta. Entonces, no, es muy bonito, el dolor pasará. Va a ser duro, pero pasará. O si no, pídanle a sus amigos en sus baby showers que le den esa posibilidad de tener un instructor que nos enseñe cómo dar la tetica. Seguimos dando a la Araca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista. Venía como de una producción de leche así re alta, como que se me salía, le daba de teta, de una teta y se me salía de la otra y tenía banco de leche. Y digamos que por eso les digo que sería un muy buen regalo estas personas que nos enseñen cómo tener banco de leche, cómo dar la teta. Porque yo no tenía ni idea, por ejemplo, del banco de leche, había leído un poco, pero pues ahí andaba como haciendo todo lo maldita sea. Y pues no todo lo que está en las redes también es verdad, ¿no? Y venía como una producción bien alta y un día se me pasaron de muchos días una leche que tenía en el refrigerador y la fui a mirar y estaba cortada, pero mucha, es como 10 onzas de leche. Y la boté así como, ay, ¿qué estoy haciendo? Porque estaba ya recortada y pues no se le iba a dar a la bebé. Y fue a hacer eso y se me disminuyó de forma alarmante la leche. O sea, en este momento volví, pero ya no tengo banco de leche porque ya el cuerpo no me da, me da como exclusivamente para que ella coma. Y lo relacioné con eso, no sé, fue como, estás botando la comida, te voy a secar la leche, ¿sí? Y duré muchos días en que ni siquiera me producía para ellos, era tan doloroso, porque así como cuando uno tiene mucha leche, duele, que ya se te ponen templadas las tetas, también cuando no tienes te duele, porque pues ellos succionan y te pasan como corrientazos mal. Entonces pues hice caso a mamá y a suegra de el hinojo, y puede que funcione. Mucha agua panela, ahí como intentando si en algún momento vuelven estos lindos días de mucha leche, mucha leche. Entonces no boten la leche, congélenla, por onzas márquenla, pónganles fecha, porque también eso me pasó. Como que lo que decía un poco Lore, hay un montón de gente que te está acompañando ahí, pero también así uno esté muy acompañada, también se siente como perdida en muchas cosas. Todo el poder de la luna, todo el poder está dentro de ti, todo el poder de la luna. Yo con el tema de feminidad, tengo una niña, toda esta historia, ya anticipaba la verdad al final del embarazo que iba a ser una mamá muy hegemónica en ese sentido. Como, bueno, hija, si quieres devenir otra cosa en el camino, eres libre de hacerlo, pero mientras tenga yo el poder sobre ti, vas a ser re fem. En realidad, los primeros días se le heredó mucha ropa del primo y de dos amigos, niños. Entonces eran puras pijamitas azules, shortcitos, cositas todas muy de niño. Y era raro. Para mí era como, ay no, se ve más linda cuando le pongo la pijama de corazones, de moños, de pingüinos fucsia. Pero pues sí, no, para mí ha sido como un proceso importante reconocerla como una niña. Mi mamá me decía como, vas a muñequear un montón. Y yo, claro que no, muñequear es una expresión horrible demarcada por el género. Innecesaria, no es una muñeca, ¿qué te refieres con muñequear? 3 días después, mirando en Instagram todos los moños para ponerle, fui con mi mejor amiga refeminista Zambas a ponerle los aretes. Y la verdad es que me lo he disfrutado un montón. También creo que pues he fluido tranquilamente con eso. Me gusta eso, como construirla también en la feminidad. Me parece lindo. Me gusta que su nombre sea Selena y Ley, no Jacobo. Me gusta que su temperamento y sus expresiones y su nuestra manera de relacionarnos sea como eso, como dos chicas relacionándose. Una familia conformada por dos que nos implica llamarnos nosotras. Es lindo, me gusta, me parece bonito, lo vivo con tranquilidad. Creo que más tarde, más adelante en la vida, enfrentaré otros retos asociados a eso. Por ahora, fluye lindo. No jugaremos a la guerra, rueda que rueda. Inventaremos un lugar para escondernos. De los fantasmas de las. Yo creo que la contradicción empieza a veces cuando uno hace su baby shower y le llegan cosas muy rosadas. Entonces uno dice como, no voy a botar la ropa a la basura, ¿no? Pero no acepta que es divino todo lo que le llega y los vestidos rosas. Entonces ya después a una le vale huevo y dice si está divino el vestido rosa. Bueno, no le he abierto los aretitos a Celeste porque me da mucho pesar de que le duela, porque las vacunas son muy dolorosas, entonces son agujas. Y ya me da mucho pesar que le perforen las orejas y le duela mucho. Pero bueno, ahí vamos. En el camino seguramente se hará o no. Ahí todo fluirá. Seguimos dando a la Araca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista. Esta historia la tienen que escuchar porque un primo de mi compañero, bueno, la esposa de un primo de mi compañero, tuvo trillizas. Trillizas, trillizas, trillizas. Entonces, ellas pues nacían más o menos para mayo, pero pues como eran 3, pues se adelantó el parto más o menos en la semana 32. Nacieron las niñas, digamos, bajo este sentido, le llevarían 2 meses a Celeste. Por lo tanto, Celeste hereda toda la ropa de las trillizas. Entonces, es como un vestido de un color, de otro color, de otro color. Un enterizo de un color, de otro color. color, otro color. Y pues todo es de re niñas. Entonces, pues bienvenido, porque como decimos con mi compañero, no le compraremos ropa hasta los 15 años. Porque bueno, pues es re bien que herede toda esta ropa, porque también sabemos que es una renta bien, un bebé también es una renta re heavy en términos de pañales, de la misma ropa, pañitos, bueno, una cosa, la otra. Por ejemplo, para mí al principio que le llegaron las cosas de las trillizas era así como, ay, todo es muy de niña, que es esto tan maravilloso, y entonces ahora estoy obsesionada acumulando ropa. Por si tiene una muñeca y la quiere vestir, o sea, es como, ay, esto está muy lindo, guardémoselo solo. Y ya pues me dijeron como, no, eso es ropa de trillizas, te va a llegar todo el tiempo la ropa, porque además se les va quedando súper rápido. Y ya tengo una bolsa gigante, ya llena de ropa divina, es divina. Bueno, eso por un lado, y por otro lado pues también tengo amigas que tienen niños y me han heredado cosas de niño. Y creo que el punto va a como un video que se hizo viral, no sé si lo vieron por ahí, de un niño que dice, los colores son colores, ¿sí? Que va como a comprar un chorcito y el niño dice, yo quiero este rosa, y la señora le dice, no, eso es de niña, y el niño dice como, no, pues los colores son colores. Y de eso se trata, de que si bien nosotras ahí sí imponemos y elegimos qué ponerles, pues que ellas cuando crezcan decidan cómo quieren vestirse y que no van a ser señaladas y que van a tener la libertad precisamente de elegir si quieren estos colores binarios o si no los quieren o si los quieren mezclar, en fin. Ahí sí bienvenida todas las herencias de las trillizas, de los hijos e hijas de mis amigos y amigas. Ahí se ha transcurrido este tema de vestir y de, ahí sí, como dijo Lore, muñequear un montón, porque si uno muñequea un montón, yo le saco como tres pintas, ay, ¿cuál te vas a poner? Esto con y todo le tiene que lucir y combinar. Inventaremos una historia que contar, la pintaremos de amarillos y de soles. Cuando el cuento casi esté por terminar. Y sobre los chicos, yo creo que en mi caso ha sido, también lo hemos hablado un montón, ha sido un periodo de mucha conversación necesaria, porque ha sido durísimo. Creo que hemos vivido los momentos más tensos de nuestra relación justo en este tiempo. Mi chico y yo llevamos 7 años juntos y realmente nunca habíamos tenido discusiones tan profundas y tan difíciles como las que hemos tenido este tiempo, sobre todo porque inevitablemente hay una distribución de roles muy fuerte. Tenemos pues como una pareja muy, como una relación muy basada en hacer muy las mismas cosas, ¿no? Ambos trabajamos, ambos hacemos ejercicio, ambos nos gusta viajar, ambos salimos a la calle, a la montaña, sí, hacemos todo en la casa juntos, lo distribuimos. Bueno, cuando, no sé, a veces él cocina más que yo porque él lo hace mejor y yo hago otras cosas, etcétera, pero siempre habíamos hecho cosas muy parecidas. Y ahora inevitablemente la distribución de roles es tremenda. Como les contaba, ahora yo duré directamente sentada, aplastada en una silla durante por lo menos 40 días sin moverme de ahí, y todo lo demás que sucedía en la casa pues pasaba por él, ¿no? Y necesitaba un montón de su atención, como, pásame el agua, se me cayó el trapo, se me está escurriendo la leche, pásame no sé qué, tan, necesito dormir, cámbiala tú, no me levantes, pero obviamente me levantaba. En fin, es como empieza a haber una distribución de roles súper dura, y para él también un montón de actividades pues que nunca había hecho de manera exclusiva, porque no es como que empiece a hacerse cargo de las actividades domésticas de la cotidianidad, sino que son muy voltajudas las actividades domésticas. Hay que calentar agua para hervir el para pringar el tetero, no sé qué, que las agüitas de hierbas para la dieta, que la cocina cambia totalmente porque no puedes comer ajo ni tomate ni no sé qué, hay que hacer mercado distinto, hay que resolver. Empieza a ser súper agotador para él también, y para mí fue pues como importante darme cuenta que también él necesitaba un reconocimiento en esta historia, por el bien de todos, por el bien de Selena mío y de él, ¿no? Como de la convivencia en la casa, porque estaba siendo cargado, y obviamente como toda la comprensión y toda la atención sobre mí, que era la que, pues con justificación, porque era la que la estaba pasando duro ahí también en esos momentos iniciales, pero que era importante entender que era la vida de todos la que empezaba a armarse, una vida familiar nueva por construir. Ha sido muy bien, obviamente ha habido momentos de dificultad cuando por ejemplo empieza a haber este lugar de como de monitoreo del cuidado, ¿no? Entonces a veces yo le estoy dando teta y ella se atraganta y el man se levanta y se asoma como, cuidado, yo, pues obvio que tengo cuidado, no, pues me parece un planazo abocar a mi hija, obvio que la estoy levantando. Y es pero claro, él desde su lugar de pasar menos tiempo con ella en brazos y de querer igual estar pendiente de ella, pero a veces eso también pues como que pasa por regular, ¿qué haces tú? Para mí ha sido súper importante, la verdad, que esté presente, verlo construir también su propia relación con Selena. Tenemos ambos relaciones distintas, la veo a ella también reaccionar como súper bonito a su manera de relacionarse, ¿no? Como a su tono de voz, yo soy toda, mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué quieres, hijos? En cambio, cada vez que ella llora, empieza como, Selena, le canta como un punk, y yo, pero qué raro, pero ella se tranquiliza también, como que bueno, cada uno ha venido construyendo una relación con ella, y nos ha cambiado también un montón la relación a los dos, pero ha sido fundamental rearticular eso que veníamos, que era una marca de nuestra relación, y era hablar, siempre hablar mucho, e ir viviendo este momento como con mucha conciencia de que la vida cambia. También hablamos mucho antes de este momento de eso, de una paternidad presente, de una pareja que no se iba a desdibujar ante la maternidad, pero que tampoco iba a negar que entraba una nueva fase súper distinta de nuestra relación. No sé, yo creo que es súper importante que nos hagamos esas preguntas. Creo que quienes hemos decidido tener parejas con chicos, armar pareja con chicos y tener hijos con ellos, sí que agradecemos que su presencia pase por reflexiones profundas sobre cómo estar de la mejor manera. Y en mi caso, pues creo que ha sido bien, con sus momentos oscuros, darks, de querernos ahorcar, pero bien, como construyendo equipo para esta misión tan lenta. A mí no me importa que Dios barquero no me provoque aquí dentro y fuego, y aunque me mate yo no me muero, profesional de empezar de cero, no llego lejos, llego profundo, entre mis labios solo sincero, yo voy para arriba, yo soy la lluvia, son animales los de un celo. Creo que nuestra sociedad ha estado tan marcado por las tareas del cuidado hacia nosotras, que si ellos eligen, porque lo eligen, tener una paternidad consciente, hay que premiarlos. Y es una mierda que uno pase por premiarlos. Es como, ay, me siento tan afortunada de que seas papá. Me siento tan afortunada de que cambies un pañal. Es como, o sea, los roles han estado tan mal distribuidos que hay que sentirse afortunada por eso. Pero no obstante, hacer como el llamado a que finalmente el hijo no se hace solo o la hija no se hace sola. Y bueno, pese a todos los tiempos de discusión que también ha pasado pues por mi pareja y por mí, de llegar un día a decir, oye, no te voy a aplaudir porque estás haciendo esto, ¿sí? O sea, es tu tarea, weón, es tu tarea. Y en un momento de discusión me acuerdo ahora que me dice como, parce, esto es nuevo para mí. Y le digo, yo, esto también es nuevo para mí, sí, yo no sabía cambiar un pañal. Y luego digo, no, pues sí, yo a mi hermano le cambié el pañal. Ah, no, pues sí, es que a mí desde chiquita, yo no sabía, pero sabía que sabía, o sea, yo no sabía que sabía, yo no sabía que, por ejemplo, sabía hacerle masajes en la barriga, si tenía cólicos, pero uno lo sabe porque a nosotras nos han enseñado eso desde chiquitas, mientras que a los chicos no. Entonces, en un momento de discusión, él me dice, ok, pues no es mi culpa, porque efectivamente a ustedes sí las enseñan eso desde chiquitas, y fue así como un paro, un respiratorio, como, ¿qué? ¡Qué mierda! Me dio mucha piedra, pero luego dije, sí, es verdad, nosotras la tenemos reclara desde siempre. Y bueno, sí, es las relaciones se transforman un montón. Lore decía ahorita un poco como eso, la supervisión del cuidado por parte de ellos es real, es como, cuida a mi criada, cuida a mi criatura. Es como, maldita sea, yo sé, me está diciendo a mí que la parí. Yo sé, las peleas pasan a otro plano, pero luego de toda pelea, en la noche yo estoy cagada de la risa, ¿no? Como, parce, me desbordé un poquito. Pero claro, una reacciona como, pues, obvio, huevón, o sea, nadie más va a sentirse re malo una mierda si le llega a pasar algo al bebé. O sea, es que es como que es tan nuestro que en este momento también he reflexionado mucho ese vínculo. Una no dimensiona hasta que nace esto que pasó por nuestro cuerpo. O sea, el hecho de que nuestra panza crezca, de el alumbramiento, el tenerla, el lactarla. Y entonces los chicos solo pasan por ese plano de supervisar, pues porque no hicieron nada más, pusieron su semillita y ya. Todos los cambios los hemos vivido nosotros. Y por ejemplo, yo me daba muy duro con que me la pasara acostada en la cama, en la dieta. Yo quería estar a la semana haciendo mil cosas y sentirme productiva. Y un día una amiga me dice, hey, Paz, relájate, estás haciendo un trabajo ni el hijo de puta, pariste, estás lactando, Además, estuviste 9 meses camellando la herradura, o sea, todo bien. Y luego ya nace y siento como esta necesidad de buscar trabajo porque no me quiero sentir improductiva. Y me dice, oye, disfruta esa etapa con la bebé, weón. Si tienes que disfrutarlo 1 año o 6 meses, disfrútala. O sea, no te sientas mal por eso. Tú también estás haciendo un trabajo muy importante. O sea, estar todo el día cuidando a la bebé, que lloró, que hay que acostarla, que hay que amamantarla, que hay que cuchicharla. O sea, eso es un trabajo que no es remunerado, que además creen que es natural que uno lo haga y que no se siente un día una mierda, destresada. O sea, y dije, pues sí, así lo voy a hacer. No voy a presionar para conseguirme un trabajo. Voy a disfrutarme a la bebé lo que más pueda. Voy a darle teta lo que más pueda. Y si me dicen que soy una vaga, pues me vale huevo porque estoy haciendo un trabajo que no me están pagando. Ya lo decidí y cuando medio me van a hacer alguna insinuación de ahí está como quieta. ¿Cuál quieta, parce? O sea, cuando puedo me cargo a la niña, estoy con ella full tiempo, el papá comparte algunas horas, porque pues o llega cansado o bueno, algo pasa, hay que hacer vueltas y pues no es el mismo tiempo que yo comparto con la bebé, entonces ya no acepto absolutamente ningún llamado a haga algo porque lo estoy haciendo casi todo. Creo que el llamado es, o la invitación es a que si elegimos este paso de la maternidad, pues lo vivamos todas, seamos muy conscientes de ello, de que estamos tomando una decisión también política, que estamos tomando una decisión que nos hace tener una postura frente a la maternidad que parta del hecho de criar estas nuevas personas para nuestra sociedad, que a veces nos damos mucho palo, que tenemos que admitir que no todo es perfecto, que se vale sentir rabia, que se vale sentir aburrimiento, que se vale decir un día, ay, que elegí, no me veía así, me siento mal, se vale todo. Y también se vale, por supuesto, enamorarnos cada día de ellas y de ellos, de nuestros bebés, ¿no? Y que si en algún momento quienes nos escuchan necesitan ayuda, una conversación, una buena charla para tramitar situaciones o por el contrario sentir odas y felicitaciones por la decisión de ser mamá, pues que aquí estamos, bueno, aquí estoy, que sabemos que no es fácil, que a veces una se siente sola, así esté acompañada, se vale crear estos espacios de cuidado y autocuidado entre nosotras, de la teta anticapitalista, de lactancias colectivas, de que ahorita he pensado mucho en que es posible crear parches de lactancia porque hay muchas mamás que no lactan o no producen suficiente leche, se les seca la leche, entonces se van a estas leches de mierda de fórmula y habemos muchas mamás también que damos buena leche y se me ha ocurrido que puede existir un banco de leche para las mamás que se niegan a dar leche de fórmula a los bebés. Entonces son ideas, hay muchas, pero nada, no nos neguemos a la posibilidad de vivir de la mejor forma y de la forma más humana, porque nos han negado muchos sentimientos por el hecho de ser mujeres, de dejarnos consentir mucho, mucho, mucho, y de enamorarnos de nuestros bebés. Yo amo mis piernas. Para mí ha sido un proceso también con sus luces y sus sombras y me han encantado ambas cosas. Creo que pasar por el que hice a las 3 de la mañana, no entiendo en qué momento llegué a esto, a mirarlas a los ojos y decir, wow, esto es un vínculo absolutamente hermoso. Pues todo hace parte de la experiencia y es muy bello. Creo que se reafirma como que las maternidades efectivamente tienen que ser deseadas. O si siendo deseadas son así tan difíciles, no me imagino lo que será que sean forzadas y mucho menos, por ejemplo, forzadas en niñas. Está absolutamente claro que se necesita voluntad, compañía, equipo, parche, certezas también para poder transitar esto de manera bonita y amorosa. Entonces, maternidades no solo deseadas, sino feministas y entre debemos seguir trabajando y también doy mucha leche si está por ahí, necesita se le tiene Y muchas gracias también a Alaraca por darnos espacio a nosotras de compartir nuestra historia, gracias a las que la están oyendo y se sienten también, pues ojalá a partir de compartirnos estas vivencias, nos sintamos, como dice Paz también, menos solas y que sea cada vez más bonito. Gracias. Seguimos dando a Alaraca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista.